Lo voy a llamar porque al aparecer el nieto 133, lo voy a llamar porque Diego Genú, simultáneamente con la aparición del nieto 133, ha recuperado un primo hermano. ¿Es así, Diego? Sí, Quique querido, qué alegría, la verdad. Una alegría siempre escucharte, verte, pero también en esta ocasión, ¿no? Lo que nos reúne la semana pasada, una sorpresa Sí. para todos, obviamente, para esta gran familia que somos. Por un lado, la familia Santucho, de la cual soy parte, y por otro lado, la gente más vinculada, obviamente, a la cuestión de los derechos humanos, que está atravesada por la historia de la dictadura, tantos años después, todavía hoy, ¿no? Es una historia que está abierta en muchos sentidos y bueno, la recuperación, el reencuentro, si querés, con este primo, hijo de Julio Santucho, hijo de Cristina Navajas de Santucho, desaparecida Sí. junto a mi vieja, Manuela Santucho, el 13 de julio del 76. Esa historia que tantas veces hemos conversado, a veces en el micrófono y la mayoría de las veces en privado, con vos, con Leda, con los amigos. Bueno, como que apareció un elemento nuevo, y me gusta decir que es más que un nieto que se encontró. Es un reencuentro porque también ese nieto se buscó a sí mismo, no es que fue un actor pasivo de este reencuentro, sino que él también buscó y luchó mucho para encontrar su propia y su verdadera identidad. Tu vieja desaparece junto con Cristina Navajas. Sí, en un departamento que era de mi vieja, Sí. que estaba en Warnes 735. Y que bueno, ahí vivía mi vieja, vivía conmigo, y justo ese día, el otro día, Julio lo recordaba, mi tío lo recordaba en la conferencia de prensa con abuelas. Sí. Bueno, Cristina había ido al departamento en el que vivía mi vieja y en el que vivía yo. Yo tenía poquito más de un año, y Cristina había ido con el Tano, mi primo, Sí. que era muy chico, y con Camilo, que tenía 2 o 3 años, y había ido embarazada. O sea que en ese Ah. departamento de la calle Warnes, del que se llevaron a mi vieja, el que se llevaron a Cristina, y se llevaron a otra compañera del partido, también de Córdoba, militante del PRT, que se llamaba Alicia Dambra, y que también, por los Sí. testimonios, se supone estaba embarazada. Bueno, había 3 niños, pero había 2 mujeres embarazadas, ¿no? Y durante años nos quedamos con esa duda, por lo menos yo me quedé con esa duda de si el hijo o la hija de mi tía Cristina había nacido o no. Y el Tano, mi primo hermano, Miguel Santucho, nunca tuvo ninguna duda, ¿no? Siempre siguió detrás de esa pista, convencido de que tarde o temprano iba a poder reencontrarse con su hermano. Sí, Y entonces, la mejor forma que encontró el Tano es zambullirse de cabeza en abuelas y laburar por la recuperación de todos los nietos, incluido ese hermano que por ahí estaba perdido, hermano o hermana, hasta ese momento no se sabía. sí, bueno, el Tano volvió de Italia, obviamente le decimos el Tano porque volvió del Sí, exilio sí. en el año 93, tenía 18 años. Poco después todos empezamos a militar en Hijos. El Tano armó dentro de Hijos una comisión de hermanos Sí. hace mucho tiempo. Después él dejó de militar por distintos motivos personales, familiares, nacieron sus hijos. Y cuando Nélida murió en el año 2012, bueno, él sintió que esa posta, bueno, no podía dejarla de lado, que no se podía hacer el gil con eso. Claro. Nélida le había dejado en vida una carpeta con todos los datos, con los testimonios, con lo que ella misma había buscado desde Abuelas de Plaza de Mayo, donde fue Sí. una militante muy destacada. Sí. Y bueno, ahí el Tano siguió la búsqueda. que había iniciado cuando volvió a la Argentina, pero ahí sí la siguió desde abuelas, ¿no? Como Claro. vos decías, buscando a su hermano o hermana, pero buscando a todos los nietos que todavía no tienen o no recuperaron su identidad o no se reencontraron con su familia biológica. Me decís que Nélida muere en 2012. Sí. En el 1999, yo para un programa de televisión le hice una hermosa nota, que la recuerdo todo el tiempo y por supuesto ahora vuelve nuevamente a refrescarse ese recuerdo, donde ella me dice: yo tengo una búsqueda inclaudicable, seguiré buscando hasta la muerte. Bueno, el hallazgo se produce después de la muerte de ella, pero para el caso es el redondeo del deseo de ella también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, Miguel el Tano llevó esa misión hasta el final, ¿no? Si uno mira las entrevistas que dio el Tano en los últimos años, hay algún video ahí de Tiempo Argentino, te digo ahora, por ejemplo, que recuerdo, está muy claro que él vivía para eso, ¿no? Para reencontrar a todos los nietos, porque va a seguir obviamente militando, pero también para reencontrar a su hermano. Y te decía lo de que esto es un camino de doble vía, ¿no? Sí, Porque señor. también Sí, a veces señor. se pierde de vista todo lo que lucha el pibe o la piba que es apropiado, ¿no? Sí. Porque ahí, sin el apoyo de nadie, muchas veces contra viento y marea, también contra el apropiador, que estuve con mi primo que Sí. recuperó su identidad la semana pasada, un rato largo, Sí. en la ESMA, y bueno, le negaban la identidad, el apropiador que todavía vive le negaba la identidad, y hace mucho que él le preguntaba y sabía que no era un hijo biológico de esa familia en la que creció. Sí. Y bueno, y hubo alguien que le dijo a este primo, al primo que ahora recuperamos y que él también se reencontró con su historia. Alguien le dijo, anda abuelas. Ajá. Y me parece que eso es una victoria Claro, política sí, enorme. tremenda, Enorme. porque este primo creció en el conurbano bonaerense, no creció en una familia de clase media progresista, como por Claro. ahí crecimos muchos de nosotros. Sí. Y alguien le dijo, viste como cuando te pegaron un balazo en el conurbano y te dicen anda al hospital. Bueno, alguien cercano le dijo anda abuelas. Sí. Y es como ese hospital, ¿no? Es como el hospital público, abuelas, para estas cuestiones. Digo yo, ¿no? Y es una victoria del carajo porque que un organismo de derechos humanos se haya constituido, haya atravesado tantos límites, haya logrado trascender las fronteras de sus propios, muchas veces de sus propios integrantes, que ya te digo, son gente atravesada por la historia de la dictadura, atravesada también por cierto recorrido, y que bueno, tienen más que ver, como te decía, con el mundo del progresismo. Ahora, Claro. lejos de ese mundo del progresismo, que resuene el nombre de abuelas y que lejos de esa endogamia que muchas veces, para bien o para mal, por lo que sea, por todo lo que han sufrido los familiares, o hemos sufrido los familiares de víctimas de la dictadura o de militantes que fueron desaparecidos o asesinados durante la dictadura, pero que lejos de ese círculo, de ese primer cordón, si querés, resuene el nombre de abuelas como el lugar al que hay que ir cuando uno tiene una duda, bueno, es una victoria política que para mí tiene una trascendencia enorme, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con él? ¿Qué notaste en él? Porque, bueno, a lo mejor es un tipo que ha vivido al margen de todas las informaciones relativas a aquellos años y de golpe se encuentra en el seno de la familia Santucho. Escúchame, es un saquetazo en la vida es un saquetazo total. ¿Qué sintió él? ¿Te lo contó? Sí, te digo, bueno, obviamente fueron charlas. Yo estuve el viernes pasado a la mañana en la ESMA, ahí tomando unos mates, comiendo unas medialunas, y después fuimos a comer una bondiola ahí frente al río, Sí. más por Vicente López, y a tomar una cerveza, y eran unas charlas donde él, bueno, nos hablaba a todos, digamos, a los que estábamos ahí, que éramos un grupo de 10, 15 personas. Lo vi muy convencido, muy seguro por esto que te decía, porque no fue que esto es reencontrarse con la identidad, obviamente, ni para los que buscan, ni para el que busca es un segundo, sino que es resultado de un proceso, el resultado en este caso de mucha terapia, de mucho debatirse, bueno, tengo que ir en busca de mi verdadera identidad. Y él estaba muy seguro, aún en el seno de esta familia, bueno, tan, que obviamente que es una familia tan atravesada por la militancia revolucionaria y también por la tragedia. Él no tenía ninguna duda, sí, casi que ni se despeinó cuando le dijeron el apellido, porque ya el viaje más duro, la búsqueda más adversa, la había hecho en soledad, prácticamente en soledad, ¿no? De ir a abuelas, que en el medio lo agarró la pandemia y tuvo también sus dificultades propias. Él es un laburante, vive, como te digo, en el conurbano, vive con lo justo, como vive la mayoría de la población, creo yo, en la Argentina. Volvió a abuelas convencido de que no podía distraerse de ese objetivo que él tenía, y lo vi muy seguro. Después este martes hubo un brindis en abuela que yo no, en abuelas que no pude ir el último martes. Y ahí me decían que estaba todavía más contento porque, bueno, Qué ya le había maravilla. podido contar a sus hijas de esta historia. Él tiene dos hijas y antes de que trascendiera su nombre y que trascendiera su cara, que todavía no trascendieron, él quería poder contarle a sus hijas que se había reencontrado con su familia. Así que, bueno, espero verlo incluso este fin de semana. Ojalá que se pueda y, bueno, como parte de un proceso que va a ser largo, pero que creo que lo más duro ya quedó atrás, para él sobre todo, y también para el Tano, para Julio, para los que ¿Qué, lo qué tema el buscaron, de, para abuelos. qué tema el de los apropiadores también, ¿no? No sé si ha dicho algo o habrás detectado algún reproche o alguna cosa con los apropiadores, porque a lo mejor lo criaron con mucho amor, con mucho cariño, pero con un ocultamiento obvio, porque nunca le quisieron decir de dónde venía y Sí. cuál era el motivo por el cual lo estaban criando a él, ¿no? Sí, hay mil historias, obviamente, de apropiadores, no todas son iguales. En este caso, lo que te puedo decir que no era buena gente, ¿no? La que lo apropió y le negó su identidad. Y él, por eso te decía que fue un camino muy adverso de pocos aliados, de poco. Un camino muy solitario, con pocos aliados que él encontró, como esta persona que le dijo anda abuelas y pudo ir, pero no tiene obviamente una buena imagen del apropiador que todavía vive. La apropiadora murió. No tiene una buena imagen porque le negaron, le mintieron toda la vida, ¿no? Además de que son, bueno, el apropiador que todavía vive. Era parte del aparato represivo, entonces es una historia jodida, digamos, jodida como tantas. Sabemos que en otros casos el apropiador quizá no conoce o no ha sido parte de la dictadura o no conocía el origen del nieto o la nieta que fue apropiada y bueno, no es tan violenta, digamos, la crianza, pero en este caso sí lo fue porque le mintieron de mil maneras durante 46 años. Bueno, abrazo grande para vos. Me emociona esto, la verdad. Y Y sí, creo que hay todo ¿cómo no? toda una porción de la sociedad que está también, no conmocionada, está emocionada por este reencuentro. Y bueno, y destacar nuevamente el laburo de abuelas y nuevamente esto de si tenés alguna duda, andá a abuelas y preguntá y charlá con ellas. Sin duda, Quique, la verdad que es una historia increíble que uno, nada, muchas veces, yo, más allá de haber militado en Hijos, de ser hijo desaparecido, de que mi vieja Manuela Santucho, obviamente la llevo siempre muy orgulloso su historia y cada vez que tengo oportunidad lo cuento, a veces, cuando aparece un nieto o aparece una nieta, hasta que no te toca vivirlo de cerca, incluso siendo parte de esta historia, Sí, no dimensionás lo que representa claro. reencontrarse con uno mismo, en el caso de este primo, ¿no? Reencontrarse con su propia historia. Y obviamente para toda la familia es una alegría, que es una caricia y es una manera de reparar en parte toda esta Sí, historia muy que bien. sigue en carne viva, que Muy sigue bien. abierta y que esto te lo demuestra, ¿no? Gracias, Dieguito. Abrazo muy cariñoso, ¿eh? Abrazo enorme para vos, para Lede y para toda la familia. Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Dónde vas a escuchar a Diego Genú? En el desconcierto.